Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Bueno, ahora le aprecio mucho a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Morena, que me haya tenido la confianza de contestarme esta llamada esta tarde, en este recorrido con los presidentes de los cuatro principales partidos políticos previo a las elecciones del domingo. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. ¿Cómo te va la vida? Pues vamos bien y en lo político Morena va creciendo bastante. Creo que es el partido que más está creciendo en el país. Y pinta bien para el próximo domingo. Oye, dime primero antes de ir a esto, ¿cómo te has sentido? Porque ya vi que ya agarraste otra vez vuelo como antes del, de aquel problema cardíaco que ya superaste, que tuviste. Pues ya te veo con 6 y 7 actos al día otra vez. Sí, ya, pero le voy a bajar porque ya termina la campaña mañana. Sí. Son elecciones, como tú sabes, en 12 estados, más las elecciones municipales en Baja California y la de los constituyentes de la Ciudad de México. Entonces sí, me apliqué a fondo, pero ya mañana termina esta etapa y vamos a iniciar otra. Pero desde luego que tenemos que seguir trabajando. Sí, empezarás. Entonces sí nos enfermamos. Sí, oye, pero ya no haces lo que hacías antes, que te parabas en una gasolinera y te comías una torta de tamal o de huevo frito con arroz. Sí, lo sigo haciendo, fíjate. ¿Ah, que sí? El domingo, antier, hicimos Tlaxcala, sí, Puebla y Veracruz. No. Y en el camino, pues comimos unos sándwiches de Puebla a Veracruz. Ahora estoy en Sinaloa, ayer estuve en Ciudad Juárez. Y mañana hacemos también tres. Fíjate que voy a salir temprano, voy a avanzar, voy a ir a dormir a Mazatlán hoy y cruzo el Espinazo del Diablo para estar temprano en un acto en Durango de cierre. Me sigo a Zacatecas, vamos a cerrar a las 5 de la tarde mañana y termino a las 8 de la noche en Aguascalientes. Tres, Joaquín. Y no andamos, ya lo sabes tú, en avión privado. Sí, no sé. Somos peña. Oye, nos hemos encontrado en aviones. ¿Eh? Que nos hemos encontrado en aviones. Sí. Estamos en recorriendo de nuevo el país, pero bien. Oye, bien, te oigo de muy buen talante, de muy buen humor. Sí, estoy bien y de buenas, porque primero la salud. Eso. Me estoy recuperando bien. Los resultados son buenos en términos políticos. Y la familia. La gente está despertando. La familia bien. La familia bien. O sea, la verdad que es una buena etapa. Yo también aprovecho para desearte lo mejor en esta nueva etapa que vas a iniciar. Gracias, Andrés Manuel. Oye, casi cuántos años nos conocemos, qué bruto, ¿no? Bastantes años. Estaba yo viendo hace poco cuando el debate con Diego, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero no sabes, ahí no salieron en los videos, no salió el detalle aquel cuando nos pediste que nos diéramos la mano y volaron las sillas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Fíjate, eso fue en Primero Noticias. Sí. Estamos hablando de hace 17 años. Sí, yo opino que tú eres buen periodista. La situación, las circunstancias, vamos a decir, es que en México los medios están alineados, vamos a señalarlo de esa manera, suave. Entonces, no depende mucho de la calidad del periodista. Hay un contexto, hay una línea editorial. Entonces, tú, por ti mismo, puedes ser de los mejores periodistas de este país, pero yo creo que tienes un poco más de libertad en la radio, en la televisión, en los periódicos. O sea, eres más tú. Lo otro, pues es algo que le pasa a todos, a mí también. No es lo mismo ser a Andrés Manuel que ser también el presidente de Morena, o ser dirigente de un movimiento para la transformación del país. Entonces hay cosas que uno tiene que omitir o autolimitarlos por las circunstancias. Entonces yo te deseo a ti lo mejor en esta etapa. Gracias, Andrés Manuel. Déjame contarte que en estos 17 años, 18, bueno, desde el diciembre del 97 que regresé a Televisa, me han dado toda la responsabilidad, pero también he tenido toda la libertad. Eso lo digo públicamente, sí, porque así ha sido. Y las omisiones y los errores han sido exclusivamente míos. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de contenidos del noticiero. Soy el responsable, te repito, me dieron toda la responsabilidad y toda la libertad. Por eso incluso te invité a la mesa del domingo por la noche con los presidentes de los partidos políticos y me dijiste que no podías asistir. Sí, Joaquín. ¿Sí? No puedo. Pero mira, estamos platicando ahora. Ah, sí. Con absoluta... Oye, ¿te acuerdas cuando me dijiste que me tendías tu mano sincera y te dije, ahí te va la mía? Sí. Esa fue una entrevista también de televisión. Sí, en el noticiero. Luego que me tenían, vetado. No, hombre. Ahí en tu empresa, pero no voy a polemizar con eso, ¿eh? Sí. O sea, no tiene caso. Pero en Televisa apostaron a Peña Nieto. O sea, eso me lo dijiste aquel día que me tendiste la mano. ¿Sí? Sincera. ¿Sí? Sí, porque mira, Joaquín, no debe uno odiar, no debe uno ver, tener rencores a los otros, sí, como enemigos. Nunca lo he visto de esa manera, ¿eh? Te puedo decir que sí. Hasta la gente que más me ha dañado, no la veo de esa forma, Los sigo viendo como mis adversarios, no como enemigos. No tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Pues tengo adversarios. Actúas y te desenvuelves efectivamente como si no tuvieras, y alguna vez lo hablamos y yo no quiero recoger ese tema porque no hay que invocar a los demonios, ¿sí? Sí. No hay que, pero ahora que me dijiste que ibas a brincar el espinazo y todo esto, pues a veces te pases de audaz, ¿no? Con este recorrido. Porque vamos despacio. Sí. No corremos, vamos con cuidado. Además, ya sabes qué opino, Joaquín, sobre esto. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Nosotros queremos la transformación de este país, sabemos lo que estamos enfrentando, no merecemos ser maltratados en el sentido amplio de la palabra. Oye, ¿qué hit de tu palabra no lo tiene ni Obama? Ya todo es, no lo tiene ni Obama. Hoy escribía yo. ¿Qué pasó? Oye, el otro día hoy escribía yo, el pito de Mancera no lo tiene ni Obama. ¿Qué pasó? Que sucedió que cuando hice ese mensaje, sí, en los tiempos oficiales, que por cierto lo prohibieron, Y claro, otra vez lo repusieron. No, ese ya no. ¿No? Ese no. Bueno, ¿qué bajaron pasó? El segundo y ese fue el que repusieron, sí, el segundo. Pero el primero No, pero ya había penetrado bastante. Ya se había escuchado y se había visto. Pero mira, cuando grabamos esto, llevábamos algunos textos y pues esto ya lo estaba diciendo en las plazas. Ahí me entreno. Y teniendo las cámaras enfrente, porque tampoco lo nuestro es de alta producción, tiene que ver con la imaginación, sí, y con el talento, pero no con costos elevados de producción ni de alta calidad, de nada. No, sí son buenas, están muy bien hechos. Sí, entonces de ahí salió esto. Y cuando dije que no lo tenía ni Obama, un periodista que por respeto no voy a dar su nombre, dijo que no era cierto, que el de Obama estaba mejor. Sí, es cierto, pero bueno. Sí, bueno, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Hace como 15, 20 días, dio a conocer por el gobierno de Estados Unidos que van a renovar el avión presidencial. Sí, que tiene dos iguales, dos 145. Sí, pero uno ya se pidió, es decir, se firmó un contrato con la Boeing. Van a entregar el avión el año próximo, ni siquiera lo va a estrenar Obama. O sea que va a seguir siendo válido lo de que no lo tiene ni Obama. Oye, ese no lo tiene, pero sí, Obama es mucho mejor, es un Boeing Jumbo 747, no es uno, son dos. Sí. Pero eso es lo que te quiero decir. Sí. Que el nuevo avión que están comprando, que son dos, sí, es del mismo modelo del de Peña. No, es Jumbo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, revísalo. Bueno, lo reviso. Es el mismo modelo. Lo que claro, yo leí es que es el 740. Imagino que le van a meter blindaje y otro tipo de cosas, pero los lujos de adentro, ahí sí, no lo tiene ni Obama, ¿eh? O sea, subieron a los periodistas cuando lo estrenó Peña, claro, aleccionados de que no grabaran nada, de que no filmaran, les mostró la alcoba, la suite presidencial, y todavía ya se atrevió a decirles, ya ven que no es un palacete, no tiene alberca, quería el sinvergüenza alberca, no se mide. Bueno, pero qué te quiero terminar de decir sobre este tema. Dime. De que ya le envié, con todo respeto al presidente Obama, un mensaje. Sí. Porque te decía que ni siquiera lo va a estrenar él. Sí. Lo van a entregar el año próximo. Lo va a estrenar o la señora Clinton o Trump. ¿Cómo ves lo de Trump? Bueno, ahorita cuéntame lo del mensaje, Obama. Bueno, pues le mandé el mensaje a decirle que nos espere un poco, porque en el 18 vamos a vender el avión de Peña Nieto. Entonces va a tener oportunidad ahí el gobierno de Estados Unidos de adquirir un avión que para qué. Oye, pero te cuento esto. Compra nuevo, ¿no? No, sí, pero aquí ya lo estoy confirmando. El gobierno de Estados Unidos informó que la Boeing será la encargada de construir el reemplazo del Air Force One, el avión presidencial. Sí. Sí. Será un Boeing 747, el Jumbo, sí, 8, sí, como el de Lufthansa, que es mucho mayor que el 787. Sí, es mejor avión el Jumbo. Pero en fin, independientemente de eso, querido Andrés Manuel, dime una cosa. ¿Cómo ves las elecciones del domingo? ¿Dónde te sientes cómodo y dónde no? Yo creo que en todos lados. Mira, va a haber mucha participación ciudadana. Nosotros alcanzamos a dar a conocer que la única opción, la única alternativa, sin caer en el necesariato, lo cierto es que la oposición verdadera en este país es la que representa a Morena. Lo demás, Joaquín, sí, es puro cuento. Hay 10 partidos, pero 9 son partidos paleros, al servicio de la mafia del poder. Esta es la realidad, y la gente así lo percibe. Imagínate en Veracruz, ¿qué opción puede significar el PRI o el PAN, los primos, los yunes. Oye, pero ha sido sorprendente el crecimiento de Cuitláhuac, el candidato de Morena en Veracruz, porque es algo nuevo, está preparado, es una gente joven, tiene convicciones y sobre todo es una gente honesta. Yo acabo de decir que Veracruz necesita a un nuevo Ruiz Cortines. Cuando Ruiz Cortines llega a la presidencia, don Adolfo Ruiz Cortines, había un ambiente de mucha desconfianza. ¿Cómo es que le llama a Peña Nieto eso? Cuando la gente está enojada, o más que enojada, le llama mal humor social. Porque, como lo dije hace poco, la gente se cansa de tanta pinche tranza. Entonces ese es el mal humor social. Bueno, le toca a don Adolfo llegar a la presidencia y hace un gobierno austero y honesto. Estamos hablando de un veracruzano. Sí. Bueno, creo que eso es lo que necesita ahora Veracruz, y lo está entendiendo la gente, lo están entendiendo nuestros paisanos, porque lo que más ha dañado a Veracruz y lo que más ha dañado a México es la corrupción. Entonces Cuitláhuac representa la posibilidad de tener un gobierno honesto, y por eso creo que nos va a ir bien en Veracruz y también en Oaxaca y en Quintana Roo, en Zacatecas, en fin, en Zacatecas. Vamos bien. Oye, vamos bien. Se me olvidó, te iba a preguntar, que mencionabas a Trump. ¿Cómo ves lo de Trump? Pues mira, no me meto, Joaquín, porque no quiero que se metan ellos en los asuntos nuestros. Siempre he actuado de esta manera. No creas que es un asunto de coyuntura o por estas circunstancias, por estas elecciones de Estados Unidos. Siempre soy respetuoso de lo que deciden afuera, porque no queremos que intervengan en los asuntos que solo competen a los mexicanos. Esa es mi postura. Bueno, vamos a ver qué resuelve. Ahora sí te voy a decir una cosa. Sí. Conociendo la historia, a nosotros nos ha ido mal con demócratas y con republicanos, pero aquí la nota es, nos ha ido mal con demócratas. O sea, no hay mucha diferencia. Y yo sostengo que vamos nosotros a hacer valer nuestra soberanía ante cualquier circunstancia. Pero el caso de los nuestros paisanos que viven allá, que están tan preocupados por Trump, ¿qué les dirías? Que nosotros vamos a defenderlos siempre, y que hay que esperar, porque no deja de ser temporada política. Y esto decía que no quería hablar. Nada más decirte que hay estaciones del año en todo el mundo. Hay primaveras, y hay otoños, y hay inviernos, y hay veranos. Bueno, la política tiene también sus temporadas. Y una cosa es la temporada electoral y otra cosa es la temporada postelectoral. Hay quienes sostienen, yo no comparto ese punto de vista, para justificar la actitud, vamos a decir, inconsecuente de los gobiernos de izquierda, o que se hacen llamar de izquierda, de que el violín se toma con la izquierda, pero se toca con la derecha. Sí. Eso yo no lo comparto. A mí me gusta más hablar con claridad, no engañar. Oye, a nadie. Pero también se puede aplicar en el otro sentido, que se puede también el violín agarrar con la derecha y tocar con la izquierda. Los zurdos. O sea, hay zurdos. Claro. Entonces, no nos metamos mejor, bueno, Joaquín, en este asunto. Vamos a esperar, decirle eso sí a los mexicanos, de que nosotros no vamos a permitir que gobiernos extranjeros decidan sobre los asuntos internos de México, y vamos a apoyar a los mexicanos de aquí y de allá. Bien. Perfecto, pues te aprecio, Andrés Manuel, que me hayas contestado el teléfono. Te mando un saludo y seguiremos en contacto. Yo te mando un saludo también, Joaquín, un abrazo, abrazo fuerte. Gracias, que estés muy bien también a ti, que te digas bien de salud, de familia y de proyecto. Eso es lo más importante. Radio La Nueva República. Buenos días a todos, esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y transmito desde Coacalco, en el Estado de México. Empezamos el programa escuchando la entrevista que realizó el chayotero de Joaquín López Dóriga al PEJE sobre las elecciones del próximo domingo. Esta se transmitió el día de ayer en el programa de este señor en Radio Fórmula, y pues espero que les haya gustado. Mando saludos a todos los que nos escuchan, ya sea en su computadora o en algún dispositivo inteligente, a través de TuneIn, la aplicación que es gratuita y que se puede descargar en la tienda de Google. Saludos a los amigos del chat, a Molotov, a Nonoy, a Soquito, a Tlahuali, que están aquí, ¿no? Estábamos comentando aquí la entrevista que dice que nos irá mal con... Hablábamos de lo que comentaba Andrés Manuel sobre la elección de los Estados Unidos, ¿no? Donde él dice que siempre nos ha ido mal con republicanos y demócratas, y dice que nos irá mal con ellos porque siempre es lo mismo y que esa es la diferencia, ¿no? También Andrés Manuel habló de que no somos una colonia, no somos un protectorado. Entonces, bueno, esa fue la entrevista que le dio el día de ayer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Saludos también a los que no están en el chat, así que ya cáiganle. Recuerden que en la página de la radio está el enlace. Saludos a Beatriz, saludos a mis compañeras mujeres de Morena, saludos a Edith, nuestra secretaria de Mujeres del Comité Estatal, a Betty, nuestra secretaria de Comunicación, a Alfonso Rodríguez, que es nuestro coordinador regional, a Carolina Chávez, a Samuel García, a Francisco Hernández, a Verónica Andrade, a Cuauhtémoc Arroyo, a Victoria Sánchez, que anda allá en Veracruz, a Armando Navarrete, a todos ellos saludos, a Ismael, que ya está aquí en Twitter, ya está aquí ya dándole, ya reportándose que nos está escuchando, a doña Alicia Mercado. Saludos a todos ellos, y saludos especialmente a mis compañeros que están en Veracruz, a los compañeros mexiquenses que andan por allá, a Perciliano, a Vicky, a Luis Alfredo, a Jesús Loredo, a Leonor, a Agustín, a Sociologuito, pues. Saludos a todos, y la verdad mi admiración, porque está cañón. Está haciendo un montonal de calor, las condiciones no son las mismas que en una zona metropolitana, pero lo están haciendo con mucha convicción, con muchas ganas. Este lunes, pues no transmitimos, estamos con la captura de afiliaciones, ¿no?, y comités de base, pero la verdad es que es importante decir que estuvo súper, súper chido el cierre de campaña de nuestro compañero Cuitláhuac García. Muy emotivo, mucha gente, empezaron con una marcha por la honestidad. Fue un discurso muy bueno, tanto el de Cuitláhuac como el de AMLO, ¿no?, que señaló que el puerto de Veracruz es cuatro veces heroico y que va por la quinta, y que en Veracruz los primos están súper cabreados, van a estar súper cabreados el domingo porque se les acabó el negocio en Veracruz. Veracruz va a cambiar, y va a cambiar de la mano de Cuitláhuac García y de Morena. Aquí nada más quiero acotar algo que es importante comentar, porque son las prácticas que hace siempre el régimen que nos gobierna. Les comentaba yo que tenemos compañeros que están ayudando en las brigadas allá en Veracruz, y entonces el domingo nos dicen, nos estaban buscando para que viéramos qué pasaba, ¿no?, porque resulta que iban en autobuses ya para la gente de Veracruz, iba en autobuses para el cierre de campaña, y los estuvieron deteniendo, que es algo que acostumbra hacer la policía estatal. A nosotros aquí en el Estado de México nos pasaba cada manifestación. Entonces detuvieron camiones, en el caso de los compañeros que estaban por ahí por Carrillo Puerto, detuvieron 6 autobuses, la policía estatal, se pidió el uso de la fuerza pública, obviamente bajaron a los compañeros, no hubo problemas con ellos, pero esto lo que muestra es el miedo que tiene la mafia del poder hacia un partido movimiento como Morena, que cada día crece y crece más, ¿no? Y también estuvo impresionante el cierre de campaña en el DF, en la Plaza de las Tres Culturas. El domingo también es la elección de la Asamblea Constituyente, vamos a estar por ahí ayudando. Y la Ciudad de México va a volver a ser la ciudad de la esperanza, la ciudad de todos, ¿no? Saludos también a mi compañero Mauricio Hernández Núñez, que está en Sinaloa. Ayer estuvo AMLO allá. También a los compañeros de Oaxaca un abrazo y mucho éxito, porque el cierre también estuvo muy impresionante. Y es que creo que para donde se voltee vemos un crecimiento de Morena. Vemos a los compañeros y compañeras dándole con todo, ¿no? Estemos o no estemos en elección. En el Estado de México estamos en esa misma lógica de organización de trabajo. El día de ayer nuestro enlace estatal, José Ramón López Beltrán, concluyó su gira de toma de protesta de los compañeros que conforman los comités de base. Acá en Coacalco, en nuestro queridísimo Distrito 6, el domingo hicimos otro comité y tenemos 2 enlaces más. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, y vamos bien. Y pues es obvio que con este buen panorama empieza la guerra sucia. En las encuestas en algunos lados no figuramos, aunque hoy la encuesta del Reforma dice que Cuitláhuac va arriba, ¿no? Se lanzan ataques en contra de nuestros candidatos. Se le relaciona, por ejemplo, a David Monreal con el narco, que es Ricardo Monreal, está desviando recursos de la delegación Cuauhtémoc para la campaña y cosas así, ¿no? Pero se les olvida a la mafia del poder que estamos acostumbrados a sus ataques, que nosotros confiamos en el pueblo de México porque somos parte del mismo, ¿no? Y decirles que ni nos afligimos ni nos aflojamos, y que el lunes acá vamos a estar festejando. Vamos a estar aquí súper contentos porque estamos haciendo camino y estamos haciendo historia, y va a ser la fiesta de la esperanza, la fiesta de que sí hay de otra, que hay oposición y que esa oposición es Morena y que vamos a cambiar el estado de las cosas. Pero para eso pues también tenemos que recordarles que el 5 de junio hay que ir a votar, hay que ir desde temprano, hay que estar pendiente de lo que sucede adentro y afuera de las casillas. Hay que convencer a la gente de que a estos delincuentes donde más les duele es precisamente cuando la gente participa y cuando se les quita sus privilegios mediante el voto. Vamos a participar y vamos a cambiar todos juntos el estado de las cosas. Vamos por Veracruz, vamos por el DF, que son las 2 joyas de la corona, y vamos por Zacatecas, y vamos por Oaxaca, y vamos por todo, ¿no? Entonces, muy atentos este domingo todos a votar, a invitar a la gente a que vaya a votar, a que no se quede en su casa. Voto masivo por Morena, como dicen hoy. Recordarles que si participamos no les alcanza. Pueden comprar 1,000,000 de votos en Veracruz, hablaba Cuitláhuac García en el debate, a lo mejor 2, 3 en el DF, pero no pueden comprarlos a todos. Entonces, si salen a votar, si salimos a votar, si además impulsamos a otros para que salgan y voten, tenemos posibilidades de ganar y tenemos posibilidades de transformar a México en la patria justa y digna a la que todos tenemos derecho y a la que todos aspiramos. Y bueno, este bloque, que empezó con la entrevista de Andrés Manuel, o sea, empieza con Morena, lo vamos a finalizar con la gira de Andrés Manuel ya para el día de hoy, ¿no? Hoy miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana ya estuvo en Durango. Ah, no, está en Durango ahorita todavía. A las 5 de la tarde en Zacatecas con David Monreal y a las 8 de la noche en Aguascalientes. Se la repito, miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana en Durango, a las 5 de la tarde en Zacatecas y a las 8 de la noche en Aguascalientes. Esta es la gira para de Andrés Manuel el día de hoy. Pueden ustedes localizarla y ubicarla, así como reescuchar la entrevista que pasamos y escuchar otras más viejitas, no tan viejitas, en la página de Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org. Ahí la encuentran todo. Y bueno, pues el voto masivo, como dicen hoy, es por Morena. Tenemos que cambiar el estado de las cosas. Y pues vamos a finalizar este bloque, este primer bloque que les digo empezó con la entrevista de Andrés Manuel. Y vamos a música, vamos a escuchar a Regina Orozco. Ella sacó un disco que se llama Canciones para Lavar Trastes, ¿no? Vamos a escuchar dos de esas canciones con las que Regina Orozco lava trastes. Me cayó de variedad, la verdad, cuando estaba yo viendo las canciones que estaba el, que estaban ahí en el disco, ¿no? Porque, bueno, cuando antes yo lavaba trastes, no había chance de lavar trastes, escuchaba a Paulina Rubio, aunque no lo crean, a Paulina Rubio y a Magneto y eso. Con eso yo lavaba los trastes. Entonces, bueno, vamos a música y regresamos. Vamos a escuchar a Regina Orozco y Canciones para Lavar Trastes. Vamos a escuchar Heridas y Vivir Así. Entonces, esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y regresamos ahorita En Tránsito. Un abrazo fraterno para todos. Radio La Nueva República. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. El precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado y ya no puedo hacer más de lo que habrá. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo, te estoy haciendo herida. Heridas de verdad, cada vez que me miras, no quiero mirar. Heridas abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas nada más cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos, yo me siento culpable y tú desesperado, pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad, cada vez que me miras y no quiero mirar. Abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Oh, heridas, heridas, nada más cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Soy Marta Palafox. En Morena vamos a combatir la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Abre los ojos. no cambies tu voto por migajas. Somos guerreros. Nuestro compromiso es por Tlaxcala, es por ti. Amigas, amigos de Tlaxcala, apoyen a Marta Palafox. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Siempre me traiciona la razón, me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre yo me voy a enamorar. No puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre yo me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Puedo más, estoy harta de rodar como una canaria. Regresamos aquí en el chat, están diciendo que les gustan las canciones que estamos poniendo, qué bueno que les guste, ¿no? Y bueno, antes de continuar con el programa, recordarles la invitación para que sigan a la radio en Twitter, en @NuevaRepublica, que sigan también la cuenta del Distrito 6 de Coacalco, Tultepec, que ahorita se las paso, en Genauro el Twitter, que es @distrito6, si no mal recuerdo, no me acuerdo cómo lo pusieron. Ahí está, es Morena Distrito 6, Morena Distrito, Morena con doble T, o sea, Morena con mayúscula, D mayúscula, TT minúscula, O06, Morena Distrito 6. Síganlas y también sigan la página de Facebook de Andrés Manuel López Obrador, que es Andrés Manuel López Obrador, tiene una palomita. Está también la página de Twitter del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro Consejo Nacional, que es @López Obrador. Y también en Facebook está la radio, está Radio Nueva República, y también en Facebook está la página de nuestro distrito, no la hemos actualizado así mucho todavía, pero ya la vamos a meter, y ahí la buscan como Morena Crece, Distrito 6, Coacalco, Tultepec. Y bueno, escuchen, denle el me gusta a la página, aporten. Les recuerdo también que en la página de la radio, que es www.lanuevarepublica.org, ustedes pueden encontrar los audios de los programas que no escucharon o los que les gustan mucho y quieren volverlos a oír, noticias, películas. Por cierto, quiero recomendarles un documental que vi el día de ayer, muy bueno, que se llama El peso de las cadenas, que habla sobre la situación de la ex Yugoslavia en el contexto de la Unión Europea, cómo desnacionalizan todo, lo privatizan y luego los meten ahí en una crisis económica y social tremenda. La verdad es que cuando uno los oye, uno queda así como pensando en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Habla de que el alcalde de una ciudad de Serbia le donó $450,000 a su hermano para que abriera un banco. Se llama El peso de las cadenas, ya está en YouTube. De hecho, les voy a dar otro motivo para que nos sigan en Twitter a la cuenta del Distrito 6. Ahí está posteado, ¿no? Se llama El peso de las cadenas, está para reflexionar, está mucho, muy interesante. Entonces ahí lo encuentran, y si no, pues en YouTube está ya el documental completo. Véanlo, reflexiónenlo, y bueno, la neta es que parece que están hablando de nuestro país y no de un país europeo donde hipotéticamente no hay corrupción, donde hipotéticamente todo es perfecto, ¿no? Entonces, vean el documental, échense el documental, está mucho, muy interesante, y pues luego ya nos platican qué les pareció, nos platican si les gustó y nos platican qué onda, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que hay gente que neta, bueno, ya, esto es otra cosa que acabo de ver en Facebook, luego lo comentamos. Pues ya regresamos para hablar del secuestro del futbolista Alan Pulido, ¿no? Lamentablemente lo secuestraron. Y su rescate, ¿no? Que no fue con final de fotografía, sino de cine de ciencia ficción chafa, ¿no? O sea, nadie puede creer ninguna de las tres versiones que dan, que se cortó la mano, que llamó por teléfono, que se peleó con el secuestrador. O sea, etcétera, etcétera. Más bien parece así como película chafa, película gringa de poco presupuesto, ¿no? O película de los Almada, que eran nefastas, pero muy divertidas, ¿no? Parece una onda así, ¿no? Y bueno, en ese contexto, Genaro Villamil, en la página de Proceso, en la página electrónica de Proceso el Semanario, que funda don Julio Scherer García, se nos adelantó lamentablemente, y que es www.proceso.com.mx, publica un artículo que se llama El caso Alan Pulido o el retorno de Juan Orol. Algo así, creo que queda como al punto, ¿no? Y dice, la noticia del secuestro del futbolista Alan Pulido inundó la pradera de las redes sociales el domingo 29 de mayo. Hubo conmoción y alarma. Se volvió una noticia ampliamente replicada en agencias internacionales, medios deportivos y noticiarios televisivos. Su secuestro ocurrió una semana antes, curiosamente digo yo, de las elecciones para elegir gobernador en Tamaulipas, en medio de una guerra social y una guerra de intimidaciones entre los dos principales candidatos a gobernador y los aspirantes alcaldes. Muchos recordaron que una tragedia similar ocurrió hace 6 años, cuando se informó de la desaparición, que en realidad fue el ajusticiamiento, del entonces candidato priista a la gubernatura Rodolfo Torres Cantú. Tamaulipas desde hace años es el mejor ejemplo de un narcoestado al estilo mexicano. No hay fronteras entre el crimen organizado e instituciones gubernamentales. Las policías trabajan para los cárteles enfrentados. El principal secuestrado es el propio gobernador, Egidio Torres, que durante 6 años nunca apareció. Pues de hecho creo que pocos sabíamos quién es el gobernador de Tamaulipas, pocos sabían, más bien, que bien sabíamos, pues no, que durante 6 años nunca apareció para rendir cuentas, ¿no? Y la disputa no es entre partidos, sino entre grupos y grupúsculos del crimen organizado, herederos de los Zetas y los cárteles del Golfo, ¿no? En este contexto, el caso del joven futbolista de origen tamaulipeco amenazaba con convertirse en una tragedia nacional, en una estadística fatal que se sumaría a los más de 900 secuestros ocurridos en el actual sexenio. En medio de 48 horas, la tragedia se volvió parodia. En la madrugada del mismo lunes, 30 de mayo, se comunicó la liberación del futbolista. En un operativo conjunto de las fuerzas federales y estatales, se logró rescatar sano y salvo a Alan Pulido. Anunció a la 1:30 de la madrugada el grupo de coordinación de Tamaulipas a través de su cuenta de Twitter. Todo hubiera quedado ahí, pero vino la maldita manía de convertir un lamentable suceso en un rédito político electoral y comenzó el montaje de versiones tan inverosímiles como risibles, inspiradas en un mal guión de Juan Orol, nuestro célebre director cinematográfico de humor y voluntario. Hasta que alguien me da la razón. Primero, el gobernador Egidio Torres apareció para tomarse la fotografía en el momento que el futbolista estaba en el centro de mando de la policía estatal. El lenguaje corporal de ambos habla de todo, menos de auténtica conmoción y alegría. Después, el procurador Ismael Quintanilla apareció en todos los medios posibles, dando tres versiones distintas del rescate, que resultó más bien ser una autoliberación. En su primera versión, Quintanilla afirmó que en un descuido de los secuestradores, el futbolista pudo hacer una llamada de emergencia al 066. Alan Pulido, entonces, no estuvo vendado, aislado, y menos en condiciones de sometimiento típico de los secuestros, ¿no? Después, el propio procurador convirtió al futbolista en una versión tamaulipeca de Jackie Chan. Resultó que el joven atleta se quedó a solas con uno de sus captores, forcejeó con él, lo sometió, le quitó la pistola, lo obligó a decirle dónde se encontraba y realizó tres llamadas al 066. Pero pues como esto no era suficiente, hay una tercera versión, en la cual el procurador agregó que Alan Pulido en su autoliberación rompió el vidrio y se cortó la mano en esa casa de seguridad, ¿no? Derivado de todo esto, fue detenido Daniel Hernández Heredia, presunto secuestrador, con el que se había enfrentado el futbolista. En ninguna de las versiones se explica por qué no secuestraron a la novia de Pulido, transformada en sensación en las redes por su gusto por las armas y sus pronunciadas curvaturas. Ni tampoco han explicado el descuido de sus secuestradores. Volvimos a recordar que vivimos en el país de los telemontajes, al estilo García Luna, del suicidio involuntario de la niña Paulette, de la siembra de evidencias de Tomás Herón en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en el sistema de la corrupción y la picardía. El mismo día que el gobierno federal festinaba que Alan Pulido estuviera sano y salvo, Juan Orol volvió a hacer de la suya. Dos secuestradores, Roberto Sánchez Ramírez y Agustín Miranda Orozco, internos del reclusorio Oriente, en el área de alta seguridad, se escaparon. Y nadie pudo utilizar el silbato de emergencias de Miguel Ángel Mancera para alertar al sistema penitenciario de la Ciudad de México. Pues esto es lo que comenta Genaro Villamil sobre el secuestro de Alan Pulido, ¿no? Es lamentable que haya sido secuestrado, pero es mucho más lamentable que se utilicen esto para reeditar política y electoralmente a ciertos partidos y ciertos candidatos, ¿no? Realmente es una versión muy chafa, ninguna de las versiones que da, que se peleó, que llamó. O sea, pues la neta, ¿qué secuestradores tan considerados, no? Digo, ahí sí le respetaron sus derechos humanos, ¿no? En fin, algo rarito el asunto, y bueno, eso es lo que comenta Genaro Villamil en Twitter, en proceso.org. Bueno, saludos a doña Alicia Mercado nuevamente, que dice que es importante que platiquemos con los que tenemos familiares, amigos y conocidos en el DF, hablarles para recordarles que voten por Morena, que Morena es la única y verdadera oposición. Eso nos dice doña Alicia. Saludos también a nuestro compañero Ernesto Landeros, nuestro secretario de Formación Política de Tecámac. Dice que al rato ve el documental del peso de las cadenas. La neta, véanlo, está muy interesante. Y aquí saludos también a mi primo Esteban, que dice que me va a oír porque soy su patrona. Bendito sea Dios. Bueno. Y saludos a todos y a todas las compañeras. Déjenme si hay un comentario en el chat y si no, vamos a lo de la OCDE. Pues no. Siguen diciendo que Regina Orozco canta chido. Pues regules, digo, tampoco es así como tú. Más bien simpática. Y bueno, cambiando de tema radicalmente y dejando atrás a Alan Pulido y a Regina Orozco, la OCDE dice que no vamos a crecer tanto, como dicen los gobiernos. Resulta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE, disminuyó su pronóstico de crecimiento para México en 2006 a 2.6%, cuando en noviembre del año pasado lo colocó en 3.3%. Las razones para la baja del pronóstico es por la coyuntura internacional, aunque la OCDE espera que su dinamismo se fortalezca hacia el 2017. En su reporte sobre perspectivas económicas globales, el organismo indicó que es esencial la plena aplicación de las reformas y un nuevo impulso puede ser necesario para combatir la informalidad y para impulsar la lucha anticorrupción. A nivel mundial, la OCDE estimó que tendrá el año próximo un modesto crecimiento, México, de 3.3%, y advirtió que 8 años después de la crisis financiera mundial, la recuperación sigue siendo decepcionantemente débil y que el año próximo será solo ligeramente un poco mejor. El reporte de previsiones mundiales de la OCDE fue publicado al inicio de la reunión anual de ministros de la organización, que se reúnen en la sede del organismo en la capital francesa. De acuerdo a sus pronósticos, el promedio de crecimiento interno bruto, o sea, el PIB mundial, será de 3.3% en 2007, 3 décimas más que el 3.0% previsto para este año. La previsión del PIB promedio de los países que integran la OCDE, que agrupa a las 34 principales economías mundiales, va a ser de 2.1% para este año, ¿no? Pues esto es lo que comenta la OCDE. Vamos a ir a música nuevamente. Dice que Nonoy, que no quiere comentar de ese Alan, que nada más es chisme de Televisa. Parece, es que realmente eso parece, que mejor prefiere a Pepillo Origel. Pues en otro chisme, porque realmente también es lo que hace, ¿no? O sea, se supone que la gente que nos gobierna o que nos gobernó, pues tendrían que conducirse un poco mejor, por lo menos no hacer el ridículo en público. Y realmente así lo que uno parece es que cuando habla de la situación política de México, pues sí parece que está uno en un programa de chismes, o que está contando chismes ahí con las amigas, ¿no? Pues resulta que otro chisme, porque es lo que lo protagonizó Felipe Calderón, resulta que anda haciendo campaña contra Yune, anda haciendo campaña en Quintana Roo, entonces va, choca, y después graba el spot, ¿no? Hay algunos que dicen que llega tempranito, pero pues andaba ebrio, ¿no? La cosa es que él dice que se impactaron, ¿no? Que se impactaron con un coche, que fue descuido, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero ya habló ya habló el dueño del otro vehículo con el que chocaron y dice que ni se descuidó ni nada, que más bien se pasó un alto y que por eso hubo el choque. No pasó nada, afortunadamente para los otros miembros del vehículo, ¿no? Y bueno, eso es lo que andaba haciendo Felipe Calderón, haciendo spots como si su presencia beneficiara a alguien, ¿no? Es tan impresentable que su esposa se mantiene también lejos de él, ¿no? Pues esto es lo que hay en este segundo bloque. Aquí Nonoy dice que pura mentira es información del crecimiento económico, así es. Y bueno, pues vamos a música. Y lo que vamos a escuchar ahorita es una parte, ¿no? Como de algo que es de música uruguaya, ¿no? Pero no música uruguaya folclórica, sino parte como del pop, pues de alguna cosa que están haciendo los uruguayos. En estos momentos vamos a escuchar a una cantante muy, muy buena, la verdad, que se llama Alfonsina, con su canción que se llama No es la primera vez, y también para los que le gustan así como la onda más tropicalona de cumbias, vamos a escuchar a un grupo que se llama Campo, con una canción que se llama Cumbio. Esto creo que no lo hemos escuchado nunca por aquí, entonces, bueno, es casi como algo nuevo, ¿no? Y bueno, es la música uruguaya que está sonando, entonces pues vamos a escucharlo y regresamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra. Una nueva república. Te voy a decir, no vas a creer, que desde tu amor ya tuve.

Bueno, pues ya regresamos. Ojalá y les hayan gustado las canciones. Yo digo que sí es algo distinto a lo que por lo general escuchamos aquí, ¿no? Que es como un poco más, más tranquis, más todo, y decidimos movernos más, ¿no? Pues resulta también, les quiero comentar algo, que aquí en México a los políticos mexicanos les encantan los aviones. Resulta que compraron aviones espías para la Sedena, y estos costaron millones de dólares, pero se descomponen 6 veces al mes, ¿no? Las horas de vuelo de estos aparatos se han reducido a la mitad en los últimos años. Desde 2013 hay un proyecto para adquirir más aviones, pero la defensa informó vía Transparencia que no hay presupuesto autorizado para ellos, ¿no? A ver si ya compran por lo menos bueno. La Secretaría de la Defensa Nacional invirtió en 2009 casi 25 millones de dólares en la compra de un sistema de aviones espía de fabricación israelí. Estos son los aparatos de toda la fuerza, aérea que más fallas acumulan, y sus horas de vuelo se han desplomado 50%. Documentos revelados, esta nota es de Animal Político, documentos revelados por la defensa, por la Secretaría de Defensa, a través de solicitudes de transparencia, evidencian que este sistema de aviones denominado Hermes 450, ha tenido 6 desperfectos en el mes en promedio desde 2009 a la fecha, o sea, acumulando con eso 469 fallas, más que ningún otro modelo de aeronaves de la Fuerza Aérea. De hecho, históricamente, solo la flota de aviones modelo Cessna 182 registra más fallas que los drones, pero con la diferencia que estos llevan casi 20 años en funcionamiento, con más de 258 mil horas de vuelo, por apenas 3.515 horas de vuelo de las aeronaves no tripuladas. El sistema Hermes 450 está compuesto, según publicaron medios que tuvieron acceso a los contratos del mismo, por 2 aviones no tripulados, con sus respectivos módulos de control y comando. Vía Transparencia, la Sedena no confirma la cantidad de aparatos de ningún modelo de aeronave, aunque el INAI resolvió esta semana que sí debe darse a conocer el número de drones. Además de los Hermes, la defensa tenía 2 sistemas más en su flota de drones, el G1 Guerrero, que ya no está en operación, y el C1S1 Ejecatl, que es un prototipo mexicano donado en 2012 y cuyo uso ha sido reducido. La necesidad de tener más drones ya estaba prevista por la Sedena desde el arranque del sexenio en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, que estableció como una de las líneas de acción la adquisición de 3 sistemas no tripulados más en 2016. Sin embargo, la dependencia reveló a Animal Político, que es de donde tomamos la nota, que no hay presupuesto asignado previsto para poder adquirirlos. Sin contar lo invertido en reparar las referidas fallas, el mantenimiento del sistema de drones Hermes 450 le ha costado hasta la fecha a la Defensa Nacional por lo menos 17 millones de pesos, tomando en cuenta que por hora de operación se invierte un poco más de 4.800 pesos. De acuerdo con los datos oficiales de la Sedena, el sistema de aeronaves no tripuladas Hermes 450 se compró en 2008 y se le compró a la empresa israelí Elbit Systems por un monto de 25 millones de dólares, que incluía los aparatos, así como refacciones y capacitación. En julio del 2009, dichas aeronaves iniciaron formalmente operaciones dentro de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, adhiriéndose al llamado Escuadrón de Sistemas Aéreos No Tripulados. De acuerdo con los datos asentados en la solicitud de información, desde su integración a la flota hasta febrero de 2013, dicho sistema de aeronaves acumuló 2.466 horas de vuelo, lo que es un promedio mensual de 56 horas de operación efectiva. En tanto, en marzo de 2013 a abril de 2016, las aeronaves no tripuladas registraron 1.047 horas de vuelo, según los datos oficiales publicados en la solicitud de información que pidió la revista Animal Político. Esto es más o menos como un promedio de 29 horas de vuelo al mes. Lo anterior significa que en los últimos años el promedio de horas efectivas de operación de estos artefactos ha descendido poco más de 48%. De acuerdo con los mismos datos de la defensa, en su tiempo de vida útil, el sistema de aeronaves Hermes acumula 469 fallas que se han presentado en 869 operaciones. O sea, casi una operación no tiene falla y en la otra sí. Ningún otro modelo de aeronave de ala fija, aviones o helicópteros, acumula esta cantidad de fallas en los últimos 8 años. De todas las aeronaves que están operativas actualmente, solo los aviones ligeros de la flota Cessna 182 registran más fallas que los drones, pero estos están aquí desde 1999 y registran más de 258.000 horas de vuelo. Además de los modelos Hermes, el Escuadrón de Sistemas Aéreo No Tripulados contaba con 2 modelos más de drones de manufactura mexicana, el G1 Guerrero, que según los datos actualizados de la Sedena ya no está en funcionamiento, y el S1, que es un prototipo donado en 2012 y que se ha utilizado de forma reducida en apenas 378 horas de vuelo. Pues esto es lo que dice, que también comentan aquí que urgen drones, pero falta dinero, ¿no? Y que el gobierno federal pues explica que no hay lana para esto, que sí es necesario reforzar las acciones de soberanía nacional, además de apoyar a la población en emergencias, ¿no? Y que se tiene contemplado fortalecer y renovar las capacidades del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, sin que a la fecha se cuente con el modelo, fecha de adquisición y presupuesto. Y bueno, en México tienen una flota vieja e incompleta, pero pues esta no se sustituye, ¿no? Mejor se le compran aviones a su presidente para que viaje cómodamente, mismo que va a ser vendido después. Bueno, esto es lo que comentan con los aviones de la defensa, y pues esto también forma parte de la corrupción que hay, ¿no? Habría que ver si realmente los aviones que se compraron a la empresa correspondiente, si realmente eran los modelos que se necesitaban o si fue una compra para favorecer a alguien o a algunos, ¿no? Eso habría que preguntárselo también. Y bueno, cambiando de tema otra vez, la violencia contra las mujeres también está en la TV y vamos a hablar de ello. Fíjense que nuestra compañera Edith González, la secretaria de Mujeres del Comité Estatal, que está haciendo un extraordinario trabajo, de verdad, es un honor tener dirigentes como ella, vamos a tener unas actividades, y entonces cuando nos presentaron una que va a ser una obra de teatro que se llama ¿Qué veo cuando me veo? Las compañeras de Ellas en Escena, que es la asociación civil que se va a encargar de presentar la obra, nos platicaban de la violencia que había en canciones, ¿no? Que por ejemplo uno oía en la radio, ¿no? Y uno decía, ay, mira qué chidas, qué románticas, pero que realmente eran como una especie de violencia hacia las mujeres, ¿no? De degradación, de denigración. Hablaba, por ejemplo, la de 100 años, ¿no? La rolita esta de 100 años, que si vivo 100 años, 100 años pienso en ti, o sea, no me quieres, no me pelas, pero si siguen siendo los 100 años, pues esos mismos 100 años yo pensaré en ti, ¿no? Está como feo, ¿no? Hablaba también de otra canción que uno a veces, que a mí me gusta en lo particular, la de 100 años no me latía mucho, no por eso, no me gustaba simplemente. Y habla, por ejemplo, de la muñeca fea, ¿no? Cuando te dice que escondida tras los rincones, temerosa que alguien la vea, ¿no? Y que esa también es una forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, las rolitas también tienen esa situación. En la mayoría de las canciones que cantan, sobre todo las mujeres, ¿no? Siempre como que las mujeres sufren por amor, ¿no? Siempre son las que más sufren, que prefieren ser la amante y cosas así, ¿no? Y entonces es importante que también tomemos conciencia de esa situación, ¿no? Porque muchas veces escuchamos y dejamos que se escuchen, ¿no? Sin reflexionarlas, ¿no? Y eso también es parte de un cambio de cultura que debe de haber, ¿no? Que se tome conciencia al respecto. Luego, la de 100 años, pues uno la canta, ¿no? Y pues sí son, son así como raras, ¿no? Por ejemplo, dejen, busco la letra de 100 años para comentársela aquí un poquito, rapidísimo, antes de pasar al tema de la televisión. 100 años, letras, ¿no? Ahí está, letra de 100 años, que la cantaba Pedro Infante, ¿no? Entre algunos otros. Pedro Infante me calla gordo, pero bueno. Dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Que pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se agotó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti, y sin embargo sigues unido a mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Y se repite todo eso de nuevo. Entonces, la canción, ¿no? Entonces, pues sí es como canciones así medias raritas, medias feitas, y que pues sí, la neta, a veces tenemos como que cambiarlas, ¿no? Porque se quejan mucho de la canción del trapeador de este tipo, ¿no? Y Julián Álvarez, ¿no? Se llamaba. Y pero no vemos lo que ya ha sucedido, ¿no? Y que es algo que viene, ¿no? Desde hace mucho tiempo y que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que les comentaba. Y en la televisión, pues, también está. Resulta que en los 4 canales de mayor cobertura y rating nacional se reproducen 1000 veces a la semana distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Las y los niños mexicanos, que esto es lo más preocupante, son los que más televisión consumen a nivel internacional, 22.5 horas semanales. Y pues son incontables las expresiones de violencia basadas en el género que se hacen presentes a diario en los medios masivos de comunicación en México, y pese a ser un referente cotidiano, solo 2 casos han llamado con fuerza la atención de la opinión pública, y es la invisibilización y criminalización de las mujeres en el multihomicidio de la colonia Narvarte, y recientemente el acoso a una conductora de un canal de videos musicales en televisión de paga. Pero para esto es como importante empezar a decir qué es la violencia de género. Primeramente dice que la Convención de Belén do Pará establece que es una violación a los derechos humanos, una ofensa a la dignidad humana, que se da en la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la define como una forma de discriminación en contra de las mujeres. A continuación, dice el artículo del Instituto Simón de Beauvoir, sintonice usted su canal o estación favorita y cuente el número de veces que se hacen presentes estos conceptos. ¿Cuánta televisión consumimos en México? Preguntan. Es importante recalcar que durante décadas los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, se ha constituido como una fuente privilegiada de socialización, a la par incluso de las familias y la escuela. En nuestro país, el 94.7% de los hogares poseen televisión, y las personas adultas dedican un promedio de 16 horas semanales a consumir contenidos de audio y TV. Esta saturación es aún mayor entre las y los niños mexicanos, que de acuerdo al último informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasan en promedio 22.5 horas frente al televisor, solo de lunes a viernes. Lo anterior coloca a los niños mexicanos por encima de Estados Unidos, que es el primer lugar en una lista donde la infancia de Alemania solo consume 2.8 horas de televisión a la semana. La responsabilidad de los medios masivos de comunicación es muy grande frente a la violencia de género, porque, por ejemplo, lejos de la opinión de personajes como Emilio Azcárraga, que decían que la televisión era una obligación para llevar esa diversión a esa gente, ¿no? La clase modesta y muy jodida, así lo dijo, y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, aunque parece que no se quieren dar cuenta o que no les conviene darse cuenta, ya que generan opinión pública e influyen en la esfera privada, promoviendo valores, estereotipos y modelos a seguir con respecto a los hábitos de consumo y el comportamiento. Dado los altos niveles de consumo, se vuelve necesario analizar el papel que desempeñan los medios de comunicación tanto en la perpetuación como en la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Siempre se ha discutido, ¿no?, sobre la importancia de las industrias de comunicación en la erradicación de la violencia de género. Esto no es muy reciente. Desde la época de los 90 se realizaron importantes aportaciones desde la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la que hablábamos en un inicio, que es la Convención Belledo-Para. Y la Plataforma de Acción Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el 95, que cuentan con apartados sobre medios de comunicación para despertar la conciencia acerca de su responsabilidad para promover imágenes no estereotipadas de hombres y mujeres y de eliminar patrones de conducta generadores de violencia. Un análisis de la programación televisiva que va desde telenovelas hasta caricaturas, pasando por películas, publicidad, etcétera, etcétera, de los cuatro canales con mayor cobertura y rating a nivel nacional, encontró que se reproducen semanalmente alrededor de 1000 veces los distintos tipos de violencia y modalidades de esta misma contra las mujeres, ¿no? Muestran un panorama desalentador, ya que regularmente se les asocia a los roles tradicionales de madres, esposas y amas de casa, o se les presenta como frívolas o solo interesadas en la moda, y se enfatiza como sumisión a una supuesta vulnerabilidad. El tipo, por ejemplo, no sé si se acuerdan de lo de la conductora esta que fue acosada en televisión en vivo, ¿no? La conductora de un canal de videos de música de banda fue acosada al aire por su coanfitrión de programa, ¿no? 2 años antes se había hecho público el caso de otra entrevistadora que fue violentada por integrantes de la banda Limón y presionada para despojarse de su ropa interior, ¿no? Y este género denominada música banda o grupera, a la par del reggaetón o del pop, refuerzan constantemente a través de sus letras o videos el concepto de las mujeres como objetos hipersexualizados. Esto es lo que comentan, y bueno, también dicen que se encuentra un tipo de violencia en los medios basados en generar inequidades durante la contienda electoral a las mujeres candidatas. Por ejemplo, por cada nota o pieza informativa que hacían mención de una candidata, existieron 2.2 menciones para candidatos, lo que al final se tradujo en 596 horas dedicadas a candidatos hombres y 277 horas para mujeres, y eso en situación de las diputaciones federales, ¿no? Entonces, bueno, esto también es parte de la violencia en contra de las mujeres, es parte de la violencia de género, que también hay que erradicar, hay que cambiar la corriente de pensamiento para acabar con esta situación. Y bueno, pues quedan 2 minutos de programa hablado, luego les voy a dejar con una rolita a Laura Pausini para terminar esta semana, pero sí recordarles a todos y a todas que vayamos, que los que tienen que ir a votar este 5 de junio, vayamos, ya estoy aquí. Bueno, antes que nada, Nonoy dice que es importante hablar de la violencia de género, tanta muerte de mexicanas en todo el país, teniendo primeros lugares los asesinatos del Estado de México y Sonora. Mandan un enlace por aquí también, eso es muy cierto. Y bueno, es importante que se hablen de estos temas, como importante es recordarles que el 5 de junio hay elecciones, que hay que ir a votar, que hay que convencer a nuestros compañeros y amigos, vecinos, familiares, etcétera, etcétera, de que salgan a votar. Muchos que salgan a votar y que lo hagan por Morena, que es el verdadero voto útil, y no nada más porque tenemos posibilidades de ganar, sino es el verdadero voto útil porque es el que va a transformar la vida pública y política de México. Pues yo me despido de ustedes, les mando un abrazo muy grande y pues los invito a que este domingo salgan a votar, los invito a que se queden en la radio La Nueva República. Un saludo para todos los que nos están escuchando, gracias a Nonoy por acompañarme aquí en el chat igual que a Soquito. Y bueno, pues los voy a dejar con una canción de Laura Pausini, que creo que nunca la hemos escuchado aquí tampoco, pero bueno, eso fue lo que encontré en la mañana de música. Y recordarles que en un ratito ya subimos el audio a la página para que lo puedan escuchar. Y pues pedirle nada más a Hugo, que es el que está en el radio, que me dé chance de poner, porque creo que es importante, los audios de los candidatos de Morena, que creo que sí es así como súper importante. O bueno, creo que pensándolo bien, además de oír, mejor en lugar de oír a Laura Pausini, vamos a cerrar nuevamente con la canción de Byron Barranco de Vamos por Todo, y Vamos por Todo en los 14 estados donde hay elecciones. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de las palabras. En la palabra, Nonoy dice que para que se vote por Morena para cambiar la situación de las mujeres, porque con Morena se respetará a la mujer. Y eso es muy, muy cierto.